en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por la radio web laretaguardia.com.ar. La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva, que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales de YouTube. Con la pandemia, nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros juicios, por gatillo fácil, un eufemismo que tipifica el terrorismo de Estado en democracia, y también por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Este fin de semana pudo ser distinto para la ciudadanía. En el exterior, en lugares como Italia, Croacia o Irlanda, donde hay grandes conglomerados de connacionales, no habilitaron y en general hicieron todo lo posible para que los remesantes, que paran la olla para un sector importante de los hogares paraguayos, no fueran a emitir su voluntad. Así las cosas, tampoco se jugaron a una elección medianamente limpia. Con la ayuda desinteresada, entre comillas, de los norteamericanos, tuvieron tiempo de sobra para preparar una jornada donde el engaño, la mentira, el robo y la canallesca compra de votos, como nunca antes, se realizó a vista y paciencia de la población. Se puede entender que el gobierno saliente, el de Marito Abdo Benítez, que ganó con la consabida trampa, le iba a ayudar al imperio a mantener las cosas en su lugar, ya que ahora vienen por todos los recursos naturales. Por eso, la agenda globalista no se preocupa en nada de la educación pública, y menos todavía de la salud, ya que el clan samaniego, que viene robando del IPS desde hace más de 50 años, lo intenta desguazar en lo económico porque hay empresas extranjeras que se quieren quedar con esa inmensa caja de ahorros y servicios como es el IPS. La seguridad social en manos privadas es lo mismo que el zorro en el gallinero. Pero también vienen por las otras cajas de ahorro popular y servicios que son todas las empresas de servicios públicos esenciales: luz, energía, teléfonos, la previsión social, la cementera estatal, de la cual HC construyó su empresa cementera, el agua, los aeropuertos y los puertos, la aduana y todo lo que sea agua potable, la policía y las cárceles, los humedales y las tierras con recursos minerales estratégicos. Todo, todo, ahora vienen por todo. Le pedí permiso a Hijos Avise para poner mi opinión censurada hasta donde pudo por Fachobook, y hoy la repito, porque tiene validez, actualidad, desgraciadamente es presente. Hubiéramos querido otro tipo de lunes, de comenzar mayo, más allá del primero de mayo, que es de los trabajadores, porque es nuestro día, en todo el mundo, se ganó con sangre, como todas las conquistas de las y los trabajadores, pero fue también de la furia popular ante el robo descarado de las elecciones. Por ello, repito, ¿cómo debemos tomar esta situación creada por los delincuentes que se han adueñado del aparato estatal? El fraude se veía venir. Se constató plenamente con la revisión de las máquinas electrónicas de votación y la facilidad que tienen para ser trucadas. Ante la denuncia de irregularidades que me hicieron llegar por parte de la apoderada de la lista 45, Nilda Sosa, además candidata a senadora por Asunción por el Partido Socialista Democrático Herederos, quien me relató la situación creada, me puse a la tarea de ubicar al ingeniero argentino que impidió en el 2019 que el Parlamento argentino aprobara la ley del voto electrónico, demostrando fehacientemente la facilidad para desnaturalizar la voluntad popular. No solo mandó información, sino que se puso a disposición para venir a Asunción a explicar todas las formas de profanar las máquinas, y no solo por el software, que era muy parecido al que quisieron utilizar en la Argentina. Cabe puntualizar que, en donde se aplicó, en la ciudad de Buenos Aires, ganó el partido político que ya era gobierno, en las mesas en que se lo utilizó. La responsabilidad recae sobre los principales candidatos para que este señor no estuviera aquí a aclarar todas las dudas. Y las únicas personas que se mantuvieron firmes y lograron que se sumaran las demás agrupaciones fueron las señoras Nilda Sosa y la señora Yolanda Paredes, esposa de Payo Cubas. Los demás parecía que estaban cumpliendo un compromiso al participar. Los que participaron, hubo varios que nunca aportaron. Los actos violatorios a la ley electoral básica, como lo es el voto asistido, por personas que no trajeran acta firmada por autoridad competente que demuestre cercanía o familiar muy cercano, fue escandaloso, así como la compra abierta de votos a la luz pública, que amerita impugnar las mesas completas de los que se dejaron comprar y el consiguiente inicio de actas contra cada una de las personas involucradas en el hecho doloso, más las autoridades comiciales que no lo impidieron. La policía y el ejército, en este especial día, son fuerzas que están para evitar daños a la propiedad y a los efectos de las decisiones de las autoridades comiciales. Las otras autoridades no existen ese día. No tienen ningún valor ese día. El ejemplo mafioso de la escuela de Itacruí, donde los colorados impidieron votar a la ciudadanía, es un ejemplo de comicios viciados de nulidad absoluta. Y lo del TREP, una organización privada de información no oficial, es absolutamente viciada de nulidad. El mismo procedimiento comicial está viciado de nulidad y autoritarismo que no contempla la participación en las presidencias de las mesas de cualquier ciudadano o ciudadana que sea convocado para tal efecto, principalmente docentes y profesionales por el TSG, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que debe estar integrado por especialistas y por representantes de las fuerzas políticas que se presentan. Y en las mesas deben estar todas las fuerzas políticas, no solo las dos o tres organizaciones más numerosas. La transparencia estuvo ausente y la actitud de los observadores internacionales repugnante. No aceptaron firmar una sola acta de denuncia. Fueron funcionales al fraude. Las movilizaciones ciudadanas en repudio a tales actos no solo son justas, son necesarias para restablecer la confianza de la ciudadanía en las autoridades y la democracia, porque pueden ser legales con todos los actos ilegales cometidos, pero son autoridades ilegítimas. A eso me refería. Y en estos momentos estamos ante nuevos hechos que reafirman que fue orquestado con mucha antelación y que la participación del embajador Yankee por Efraudín Alegre fue para tapar la participación de la empresa argentina y sobre todo de la ONG de Bolivia con componentes de varios países que ya han hecho fraude electrónicos y con los padrones trucados en varios países latinoamericanos y en Bolivia. Estaban viviendo en el Paraguay y preparando con todo el fraude electrónico, que ya fue prohibido en muchísimos países por su alto nivel de injerencia externa. El software es una parte, pero con un destornillador y dos chips cambian todo y uno tiene el DVD, de ese famoso software que le entregan, para ponerlo en un cuadrito porque en otro lado no cabe. Se llevaron las máquinas electrónicas para evitar que se las auditara porque iban a mostrar que aleatoriamente los votos iban a la ANR, aunque haya votado en blanco, nulo o cualquier lista. Y acompañados por la policía y el ejército, el mismo que miraba hacia otro lado cuando los arbolitos politiqueros se ponían en la puerta del colegio a comprar votos. Una porquería que habilita a que cualquier ciudadano lo muela a palos a los arbolitos domingueros, que no intervinieron tampoco en ningún hecho ilícito de los muchos que hubieron. Ahora, lo más importante es unir a todos los partidos posibles, a todas las listas, para hacer un frente común por nuevas elecciones y nueva ley electoral. Porque que se modifique también el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así como está, podemos votar y ser burlados igual. Y por supuesto, final del voto electrónico. No más voto electrónico. Las papeletas son más seguras. El repudio en el país y en el exterior es masivo. y tenemos que generar una charla común sin sectorizaciones hasta que se logren los objetivos, que se respete la voluntad popular. Los derechos humanos han sido vulnerados en todos sus 30 artículos. La mayoría se conculcan todos los días, pero luchamos para que se vaya haciendo carne y costumbre el respeto al otro. Volviendo una vez más a los delincuentes que dirigieron el fraude, el jefe de la ONG es Ignacio Romero Ballivián, oriundo de Bolivia, y jefe del programa electoral en el Paraguay. Con la Fundación IDEA, el Instituto para la Democracia y Asistencia Social de Internacional IDEA. En esto está hasta las manos la ANR en completo, incluido el jefe de Estado, a menos que demuestre lo contrario. Bueno, en el plano latinoamericano, las malas ondas que cierto dirigente número 2 en el actual gobierno de Bolivia está cometiendo algunos hechos que la justicia indígena lo puede condenar severamente. Más aún, que no está generando hechos que ayuden al pueblo boliviano a enfrentar con mayor fuerza a quienes, al igual que aquí, quieren hacerse dueños de todos los recursos minerales acuáticos, y si nos descuidamos, nos traerán smog y se llevarán el aire puro que podamos tener. Bien, este número 2 se las arregló para que familiares tengan beneficios en el negocio del oro, que es del pueblo boliviano, para su desarrollo económico y social, en la tecnología y en las ciencias. No se equivocó Evo cuando eligió a Luis Arce Catacora. Tampoco los campesinos y obreros que le pararon la chata en el trópico. Al mismo tiempo, el ministro Lima está cada vez más cerca de la furia popular, un poco más, y lo suelta a Camacho. En el Perú, cada vez más se hace patente que la Boluarte es un simple títere del Congreso y este a su vez de la Embajada, el Comando Sur y las empresas extractivistas. Siguen los pueblos del sur poniendo sus intereses regionales y nacionales en punta contra esta unión saqueadora, que la OEA defiende a capa y espada, cada vez más firme en su papel de oficina regional de colonias. Y también, en el Ecuador, la población sigue cada vez más unida contra los desatinos del banquero Guillermo Lasso y su servilismo ruin con la embajada y los intereses externos. Tampoco podemos olvidarnos de un breve repaso del Uruguay resistente a los embates de los neoliberales entreguistas de todo lo que huela a nacional, y que propugna la privatización de los ahorros nacionales. Al igual que en la Argentina, que es otro tema para tratarlo con profundidad, pues ahí también hay globalistas que quieren abandonar la moneda nacional y dolarizar la economía, adoptando la divisa verde, con la consiguiente pauperización de toda la economía y los salarios en negativo, una locura de gente trastornada. En estos países y en el nuestro tenemos el mismo problema con la misma embajada y los mismos intereses externos. Y todo también tiene que ver la lucha brutal por los mercados cautivos de la civilización unipolar y la naciente civilización que emerge con la multipolaridad, donde no habrá una sola moneda, sino una cantidad de ellas, reconociendo paridades que la actual correlación de fuerzas con la potencia dominante, imperialista y patotera internacional, como lo es Estados Unidos, que hoy, para tratar de dirimir sus diferencias con Rusia y luego China, hacen pelear en su lugar a los ucranianos y, si fuera posible, a todos los europeos en contra de su natural proveedor de energías y materias primas, en la que está llevando la peor parte. Mientras mandan bombas y armas de todo tipo, los norteamericanos, siempre con su industria militar en punta, vuelven a sacar rédito de la incauta Europa que se metió en el barro hasta las rodillas en la guerra en Ucrania, donde sus intereses para la estabilidad y desarrollo sustentable se va quemando a cada momento que pasa. Sin embargo, pese a que todas las naciones que están en la OTAN ya dejaron vacío sus depósitos de armas y pertrechos, los rusos van ganando terreno lento pero seguro. En Europa tampoco las cosas están fáciles para los gobiernos serviles con Estados Unidos de América. En Francia y otros países, la población está cada vez más indignada porque los recortes en los servicios sociales, en la jubilación, en la educación y cultura, en la salud pública, en la disminución de las fuentes de trabajo, tienen directa relación con la guerra de Ucrania, a la cual los pueblos de Hungría, Austria, Alemania, Moldavia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y otros vienen exigiendo que las rentas públicas sean para el pueblo y no para las armas o avíos para Ucrania. Lo mismo sucede en África y Medio Oriente, de ahí los están sacando. Cada vez son más pueblos que quieren participar en paz e igualdad en las economías de la multipolaridad. Depende de nosotros, los indoamericanos, a desarrollar nuestros mercados en planos de igualdad y concordancia regional. Primero están nuestros intereses nacionales y regionales y así nos vinculamos con el resto del mundo, dejando atrás la cultura de la guerra y la ignorancia por una armonía basada en el respeto al otro y en la igualdad del conocimiento científico técnico para todas y todos. Bueno, estamos en comunicación con las compañeras de adentro del Paraguay, de Asunción, con la compañera Nilda Sosa, de la agrupación socialista democrática Herederos, que ha sido muy activa, muy fuerte, muy voluntariosa para defender los derechos de todos los paraguayos y paraguayas. El derecho a votar y a que se reconozcan nuestras voluntades. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches para la audiencia, para tu audiencia. Bueno, queremos que nos cuentes, a ver si tenemos tiempo, pero queremos que nos cuentes qué es lo que ha pasado antes, cuando ya ustedes encontraron las diferencias en la Junta Electoral, los pasos que se han dado rápidos, y después hablamos más en profundidad sobre el día de las elecciones y estas dos o tres días posteriores. Bueno, las diferencias en las actas, me está diciendo Miguel. Sí, en las actas antes de las elecciones, donde los software no se los querían entregar, donde la empresa argentina se añan los ñembotaú, y y cómo ustedes fueron empujando para que los demás partidos, que en realidad Yo lo dije bien, estuvieron de visita nada más, no participaban prácticamente y algunos no participaron nunca directamente. Bueno, para entender un poquito lo que había pasado desde el día 10 de abril exactamente, donde todos los partidos y movimientos son convocados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para una auditoría del CD, que es CD madre en este caso, que se iba a generar ese día, y el que se iba a usar el 30 de abril. Entonces ellos convocan a una auditoría. En esa auditoría están presentes normalmente todos los apoderados de los partidos y movimientos. Y bueno, ahí estuvieron los apoderados de la Concertación, del Partido Liberal, del Partido Colorado, del Encuentro Nacional, otros partidos y movimientos más pequeños, Cruzada Nacional, y nosotros como Lista 45, Partido Socialista Democrático Herederos. En este caso, Cruzada Nacional se apersonó en ese lugar con su técnico especialista en software. Y desde el 30 de marzo estaban solicitando que se les facilite, en este caso, la procedencia del software para que ellos puedan hacer un análisis, un peritaje, en este caso el mismo software, para que ellos puedan hacer un análisis, un peritaje de qué tan seguro, ¿verdad?, de qué tanta garantía nos iba a brindar ese software en estas elecciones. Y eso solicitaron el 30 de marzo. Del 30 de marzo hasta el 10 de abril ellos no habían tenido una respuesta, en este caso de la Dirección de Informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Llegamos al 10 de abril, bueno, yo como apoderada de la lista 45, cuando escuché toda esa situación, di mi apoyo y a Cruzada Nacional para que se pueda llevar adelante esa solicitud. Los demás partidos no dieron ese acompañamiento necesario para que eso se pueda llevar adelante ese día. Logramos algunas otras cosas como ponerle el número de seguridad de salida de la institución a los CD, a las boletas 3, pero son esas cosas pequeñas en seguridad lo que logramos, pero la procedencia del software y la explicación que podía dar la empresa MCA no se logró. Ese día también nosotros solicitamos que se pongan las máquinas y se puedan probar in situ el CD madre que se generó ese mismo día, a ver si cómo salían las papeletas, si salían todos claros, si no había ningún problema. Y ese día se encontró que la papeleta del presidente y vicepresidente salía borrosa, cosa que eso es motivo de impugnación de cualquier voto. Entonces se solicitó a través de todos los apoderados que se vuelva a repetir la creación del disco, en este caso que se iba a usar el 30 de abril. Entonces se pasó para el día 13. El día 13, quedando el compromiso de que se iba a responder, que la empresa se iba a encargar de responder a Cruzada Nacional el pedido que hicieron ellos de que se le diga la procedencia y la creación del software y facilitarle el peritaje como partido a su técnico. Cosa que no pasó. Llegamos al día 13, estuvimos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, probando nuevamente el nuevo disco, haciendo copia, discutiendo algunas otras cosas, pero cuando llegó el momento de que ellos respondan, en este caso al técnico, de toda una lista requerida por el técnico, una lista técnica donde él requiere, las respuestas, no, los directivos del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Departamento Informático, que el director se llama Fausto Bonestreber, le separó enfrente con Mauro, que no recuerdo ahora el apellido, y otros, y le dijeron que la empresa no estaba en condiciones de responder esas preguntas al técnico de Cruzada Nacional, ni mucho menos facilitarle en este caso lo que él estaba pidiendo, que era el peritaje. Entonces nosotros como apoderados, ¿verdad?, en mi caso yo pedí la palabra y dejé en acta, consta en acta de ese día, que la empresa MCA consorcio Excelsi no puede responder a las preguntas, ni el requerimiento, ni la garantía que podía dar el 30 de abril a los electores de Paraguay, a los electores en este caso paraguayo, ¿verdad? Y bueno, y también consta en acta, ¿verdad?, que por ende los directivos responden, porque fueron ellos los que se pararon enfrente de nosotros a decirnos semejante cosa. Y por ende, los directivos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con nombre y apellido, son responsables de lo que pueda llegar a pasar el 30 de abril, que por cierto está consta en acta y hoy está en una denuncia fiscal que presentamos ayer a las 21 y 45 aproximadamente de la noche, donde todo lo que pasó el 10 de abril, el 13 de abril, más todo lo que pasó el 30 de abril, ¿verdad?, que fue un robo exuberante, ¿verdad?, de todas las irregularidades que ya se encontró y ya se va presentando como prueba, y se pide incautar esas máquinas para peritaje. Y grande fue mi sorpresa cuando yo llegué a mi casa, encontré un mensaje de Partidos y Movimiento, pero no pude leer porque terminó mi batería. Y a la mañana, cuando voy a llevarle a mi hija al colegio, encuentro un mensaje donde se le convocaba a los apoderados para una convocatoria de explicación de la garantía de lo que fue la máquina y todos los demás. Con la doctora Yolanda, apoderada de Cruzada Nacional, nos apersonamos en Fernando La Mora en un depósito que se llama Nexos Paraguay. Ahí era la convocatoria donde estaban las máquinas. Cuando llegamos, ya había terminado la supuesta reunión, que estaba ahí, no le vimos a ningún otro apoderado más que nosotros, y ya estaban empacando las máquinas en Escañas, en tres Escañas, para ir para pasar en Argentina. La doctora Yolanda se fue y abrió la puerta para entrar en el depósito, y el representante del MSA le cerró la puerta por la cara. Y bueno, ahí estaba Canal 9 transmitiendo, y entonces nosotros le dijimos que, yo le dije, acabas de cerrarle la puerta a una representante, en este caso genuina, del pueblo paraguayo, a una senadora de la nación, que por cierto creo que fue una de las únicas que realmente fue electa por este pueblo. Entonces, estuvimos ahí transmitiendo, denunciando que estaban yendo las máquinas, habiendo una denuncia en contra de la empresa MSA, pidiendo a la fiscalía que retengan esa, que actúen de oficio y retengan esas máquinas para peritaje por todo lo sucedido y por todas las pruebas que se tenía para poder corroborar todo lo que se estaba dando y se está dando acá en Paraguay, todas las irregularidades que se vienen encontrando. Fuimos a la Fiscalía de Delitos Informáticos. La fiscala de ahí no, nos dijo que ahí no llegó ninguna denuncia que se presentó. Llamó a preguntar si había alguna denuncia. Sí, efectivamente estaba la denuncia, pero ella no podía tomarnos la denuncia porque ya supuestamente había alguien a cargo de esa denuncia. Pero resulta ser que después llamamos a la Fiscalía General del Estado, en este caso a la fiscala Dulce, que no recuerdo su apellido, y nos dijo que no había tampoco una causa abierta al respecto. Entonces tuvimos que ir a la Fiscalía General del Estado a esperar 2 horas de nuestro tiempo para que nos atienda, en este caso esta señorita fiscal, en este caso creo que era una señorita. Y mientras, el camión rumbo a Argentina. Y con algunos contactos pudimos constatar que el camión pasó, se le dio vía libre en aduanas paraguayas, pero en aduanas argentinas le dijeron que no podían pasar porque no hicieron su salida. No hicieron su salida de su equipaje ni su salida como para poder entrar en zonas argentinas. Entonces, hoy tenemos al camión de las máquinas en zonas paraguayas, que se llama Boreal. Están ahí y estamos aguardando que el fiscal asignado haga su trabajo. Así están las cosas. Pusieron gente para ¿Cómo? cuidarla, pusieron gente de Sí. los partidos para que no vayan con un destornillador y le saquen los chips. En realidad, esas máquinas están ahí en esa Escaña, ¿verdad? Y esas máquinas tienen un software, un hardware, según el técnico, que es el que tiene que estar en peritaje, porque ellos te venden la idea de que eso es una caja negra, que no sirve para nada, que vos le pones un CD y que supuestamente eso es lo que, eso es supuestamente lo que se usó. Y no es así. No, no es así. No es esa la explicación, no es la explicación que dio justamente este señor, profesor argentino que me habías facilitado en su momento, que yo había visto el material de él, ni tampoco el técnico que acá no, los técnicos, porque acá no solamente hay un técnico, hay varios técnicos que están hablando sobre esta máquina, cómo funciona y todos los demás. Y bueno, nosotros lo que esperamos y exigimos y apelamos a la voluntad, en este caso, de esta gente que están toda confabulada, porque acá funciona exactamente como reloj todo. Los medios de comunicación funcionan diciendo que los locos somos nosotros. Nos llaman locos, vándalos, incitadores de violencia, nos dicen que no a la violencia y toda una cuestión que crean acá que supuestamente somos nosotros los que estamos como que creando algo que no existe desde el día 10, porque esto empezó el día 10. Y a ellos se une también otros partidos y otros movimientos, como por ejemplo el Partido Liberal, que se fue el otro día a decir, ayer nomás, en una conferencia de prensa, de que ellos lo que querían era que se presenten las pruebas de las irregularidades y que ellos iban a apoyar, pero hasta ahora no apoyaron nada. Lo mismo pasa con Encuentro Nacional. Yo le di a todos pre posibles representantes porque estamos todavía en las preliminares. Porque las actas de Asunción se siguen contando. Hoy creo, se terminó Capital, mañana empieza Central, se contó Cordillera, o sea que se está juzgando las actas. Cordillera y otros departamentos, y ellos se declaran, ellos ya declaran presidente a una persona sin terminar, sin que haya una resolución oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, una preliminar no puede determinar que una persona ya es o ganadora o perdedora de una elección, sea cual fuera el cargo que va a ocupar. Entonces, ese tipo de cosas pasan en Paraguay. Bueno, pasa en Y todos después nos... lados. Lo que sucede es que cuando Sí. la gente se moviliza, ellos vuelven para atrás y es ahí es justamente con la gente en la calle es muy difícil hacer trampas. Sí. En este momento, lo que nosotros tenemos en Paraguay es una prensa que intenta mostrar que los equivocados es la gente, ¿verdad? Las miles de personas, miles de jóvenes más que nada en las calles, por el descontento y exigiendo que se respete su voto, porque la gente se fue a votar, más que nunca hubo participación. Hubo gente que estuvo 2, 3 horas en la fila, ya se había cerrado a las 4 de la tarde, por ejemplo, en un local de Caaguazú había 2.000 personas votando, votaron hasta las 8 de la noche. Y sin embargo, a las 7:30 de la tarde ya estaban declarando presidente en este caso, a Santi Peña. Entonces, la gente todavía no había terminado de votar. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo le explicás a la gente que 250.000 votos tiene Trato Apuá? Un fulano de tal que robó toda la vida en Paraguay, que es uno de los más corruptos en Paraguay. ¿Cómo le explicás a la gente que Zacarías Irún vuelve a ser senador de la República del Paraguay, que 23 mayoría tienen los colorados, cuando que nadie quiere saber nada de ello? Bueno, Entonces, eso es lo que yo esa... expliqué en en el programa anterior sobre una escuela en la cual en Itapúa no tuvieron, en toda la escuela no hubo votos colorados, ni siquiera los representantes los votaron, porque no hubo ningún voto colorado. Y sin embargo, cuando se conectó, se informó a Asunción, los colorados ganaron en todas las mesas. Ahí está el tema. Sí, claro. Las actas que se imprimió o el thread, lo que imprimió la máquina, casi en todos lados ellos ganaron. De hecho que el mapa aparece todo rojo, el mapa de Paraguay aparece todo rojo. Supuestamente ellos ganaron en todos los departamentos y son mayoría en todos los departamentos. Entonces, ¿cómo se explica, verdad, esa cuestión? Hay denuncias concretas así que tenemos nosotros, por ejemplo, que se pasó, porque la boleta, la papeleta que usó el elector de las urnas, se cuenta y se pasa por la máquina porque tiene un chip. Pero ¿qué pasa? Según tengo entendido, hubo lugares donde se pasó y no coincidía lo que decía en la boleta con la máquina. En la máquina había otro resultado y en la boleta había otro resultado. Y ahí es donde está el tema ahora que nosotros vamos también a pedir, contar y revisar esas boletas. O Esas boletas que el elector usó. en las urnas donde había 121 votantes y aparecieron 222 o Sí, eso 221. también es Esas otro. 100, ¿de quién son las 100? Por supuesto, de la lista 1. Claro. Esas máquinas fueron manipuladas evidentemente para inflar resultados y favorecer y direccionar votos de otros partidos, de otras listas hacia la ANR. Esa es Bueno, la aplicación que nosotros encontramos a esto. nosotros encontramos de otras organizaciones, nos mostraron que también, por eso ahora el encuentro no está anodino, y Patria Querida también, bueno, Patria Querida podés esperar cualquier cosa de ello, que votaron todos a la 1. Ellos siempre han sido colectoras de la ANR. Salen Son para satélites, que le dividir, decimos nosotros acá. ¿eh? Acá nosotros le Satélite. llamamos a ellos satélites de Satélite, la sí. ANR. Y bueno, el partido Hagamos y otros que andan dando vuelta por ahí, también son todas colectoras. Entonces, todas juntan para el mismo lado. Por eso es que después, cuando van a las reuniones de apoderados, no tratan de no participar porque ellos están todos del lado de comprados por la 1. En Y realidad eso. ellos participaron de esa auditoría y tienen una posición muy clara, porque la apoderada del Encuentro Nacional, yo te recuerdo que nos retaba, o sea, que nos decía, ustedes tienen prueba de lo que dicen, ¿sí? ¿Por qué se callan? Ustedes tienen prueba de lo que dicen, así nos decía, ¿verdad? O sea, así le decía al técnico al que estaba cuestionando, en este caso, el tema del software. Entonces, como una apoderada de un partido que representa supuestamente a una oposición se va a comportar de esa manera, Claro, a lo cual yo le pregunté y estaba defendiendo a quien le estaba pagando, porque ella está claro. representando un partido de oposición que en realidad es colector, es satélite del Partido Colorado. Claro. En el apoderado técnico, no sé, según él era el apoderado técnico del Partido Liberal, no de la Concertación, del Partido Liberal. También nos dijo un montón de cosas, como que nosotros queríamos atentar contra la democracia porque queríamos mandar a suspender las elecciones. En realidad nosotros no queríamos mandar a suspender las elecciones, nosotros queríamos que se intervenga ese software y que la gente tenga la seguridad de que se iba a respetar su voluntad popular, cosa que no pasó, ¿verdad? En elecciones. Y un montón de cosas más que el señor no nos dijo en ese momento, a lo cual yo también, ¿verdad? En un momento dado le dije, señor, por favor, limítese usted a representarle a su partido y déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo que le representamos a nuestros partidos, a nuestro movimiento y finalmente somos los que estamos garantizando acá los intereses de la gente, porque ustedes solamente están garantizando los intereses de su partido. Porque si no íbamos a pelearnos todo ahí, porque estábamos en un lugar donde se estaba haciendo una auditoría. Entonces, ese tipo de actitudes, a uno como persona y como, en mi caso, como un activista y como una ciudadana que estaba representando, en este caso como candidata a senadora, a un sector de una fuerza popular, uno se pone a pensar y preguntas, ¿y estos son nuestra oposición acá en Paraguay? O sea, defendiendo los intereses de los directivos de la oligarquía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que en este momento es el órgano más dictatorial después de la Fiscalía y del Poder Judicial. Porque esta gente actúa de manera impune y dictatorial en contra del pueblo paraguayo. Porque la misma ley electoral les habilita para ser autoritarios. Ellos tendrían que llamar, tomando el padrón sin especificar color, tienen que llamar a los docentes y profesionales a ser presidente de mesa independientemente de su color político. Y sin embargo, lo único que hacen es poner a los dirigentes políticos, a decidir los dirigentes políticos mayoritarios, las mesas que van a ocupar. Y también los vocales. Los vocales son para los tres primeros. Y tendrían sí, que ser para todos los partidos. Nosotros en dentro del espacio del Tribunal Superior de Justicia Electoral como partidos, en la no representación aún de en este caso de la mayoría de los electores, se sufre bastante por una cuestión de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral en este momento, como usted dice, ¿verdad?, es un órgano dictatorial y impone solamente el bipartidismo. Ese lugar está representado solamente para el Partido Colorado, el Partido Liberal y algunos otros satélites, evidentemente, ¿verdad?, como el Partido Encuentro Nacional, que estuvo ahí peleando a favor de los intereses, en este caso, del Partido Colorado y del Partido Liberal. Así es. Y bueno, y hay una comisión que se arma, ¿verdad?, que solamente representa, o sea, que uno no puede, o sea, no hay una representación plural como debe ser. Solamente tenemos, por ahora, tenemos esa representación en mesa, que es Partido Colorado, Partido Liberal, más su vocales, que solamente ellos pueden representar una mesa en elecciones. Por eso es que nosotros planteamos que debe cambiarse la ley electoral, debe abrirse a todos los partidos la posibilidad de controlar en las mesas el conteo de los votos, y entonces así se va a ver un poco más de democracia, más pluralidad en los hechos. Acá hay pluralidad en los papeles, después uno ya sabe que hay dos nada más que pueden decidir. Así es. Momentáneamente lo que nosotros proponemos como partidos afectados, en este caso de diferentes partidos, ayer por ejemplo firmó el Partido Socialista Democrático Heredero, Lista 45, el Partido de la Juventud, y bueno, Cruzada Nacional, Patria Soñada, son los partidos que están haciendo seguimiento de todo lo que está sucediendo y denunciando este fraude, en este caso que pasó en Paraguay. Y esperamos que los demás partidos, ¿verdad?, que son varios, se unan a esta protesta, a esta denuncia, y se pide la nulidad de las elecciones. Y sí, porque son 13 partidos y 4 o 5 nada más los que pelean. Los demás, parece que el soqueterismo le ganó la partida. Y lo más probable, o hay veces también, es la falta de conocimiento de los diferentes partidos. Estamos también tratando de organizarnos con ellos, de que se unan a esta denuncia y que podamos lograr las pruebas que necesitamos para llegar a la nulidad en las elecciones. Sería lo más lógico, porque, por ejemplo, Italia, Croacia, donde hay millares de paraguayos, o Irlanda, Italia, no hubo mesas, no se votó. ¿Cómo que no se votó? Son los remeseros los que nos mandan las remesas, que le paran la olla a la mitad del pueblo paraguayo. ¿Y entonces en qué quedamos? Los que mandan la plata para que nosotros nuestra pequeña economía pueda funcionar, no pueden emitir su voto. Totalmente. Y totalmente arbitrario, totalmente fuera de contexto y totalmente. O sea, realmente hay mucho por hacer en términos de derecho y de que esto realmente pueda ser más participativo y plural. Empezando acá, en Paraguay, y haciendo que todos los paraguayos que están en diferentes países puedan participar en elecciones. Claro, Miguel. Nosotros tenemos la esperanza de que ustedes puedan abrir los caminos. Nosotros podemos acompañar, de hecho los acompañamos, y difundimos todo lo que hacen ustedes para que nuestra gente tenga información suficiente como para después tomar las resoluciones que hagan falta. Pero la gente que tiene toda la posibilidad de modificar las cosas es la que está dentro, no la que está afuera, por lo que fuere. Claro, sí, así es. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir organizando, porque también es importante organizarle a la gente de manera correcta como para que se pueda hacer una resistencia correcta, porque hacer así como que todo desordenado no es efectivo. Entonces no estamos es buscando efectivo, una sí. Organizarnos de manera efectiva como para poder como para que esto pueda llegar a ser efectivo. Muy bien. Te agradecemos mucho tu tiempo. Nosotros estamos a disposición. Hijos Avise los va a acompañar en todo lo que podamos y difundiremos esto en todos los lugares a donde llegamos hoy día. Espero que Muchísimo. Te encuentres bien. Sí. Y saludo a los demás compañeros y compañeras que están peleando por que se respeten las voluntades de los paraguayos de adentro y de afuera. Muchísimas gracias, Miguel, por el espacio y por permitirnos explicar y contar qué está pasando en Paraguay hoy, después de las elecciones, antes y después de las elecciones del 30 de abril, que realmente, una vez más, pienso yo que nos robaron nuestra voluntad y nos robaron las ganas de cambiar este sistema que está empotrado hace más de 32 años a lo que ellos le llaman democracia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. A usted. Bueno, nos estamos despidiendo. Esperamos que le haya sido suficientemente clara a la compañera, la compatriota, que explicó lo que está pasando allá y que nosotros no dejemos en ningún momento de ir a reclamar, de ir a repudiar estos actos antisociales que hacen que el Paraguay cada vez esté más postrado, que manden lo que manden de remesas, se lo quedan unos cuantos y nuestras familias siguen padeciendo la pobreza cada vez más extrema. Así que esperamos que se les encienda más la sangre y salgamos a pelear todos juntos, porque el Paraguay es de todos, no es de unos pocos. Un abrazo grande. Paraguay.